cápsulas de color en el exterior. Ay, me asustó. Pensé que le había pasado algo, que estaba enfermo. Bueno, es como si estuviera enfermo. Lo veo muy deprimido y se adelgazó mucho. Perdón que me meta, Vicky, pero usted está siendo muy dura con él. ¿Yo? ¿Dura? No le contó lo que hizo la última vez que estuvo aquí, ¿verdad? Bueno, él reconoce que se le fue la mano, que perdió el control. Pero me imagino que fue una sorpresa para él. Usted le pidió que se fuera. Felipe, yo creo que usted sabe una verdad a medias. Mire, Miguel me prometió 1000 veces que iba a cambiar. Felipe, ¿quiere que le muestre cómo están las puertas de mi casa? ¡Las paredes! Bueno, yo... ¿Quiere que le diga las veces que Miguel me golpeó? ¿Ah? Las veces que me encerré en mi cuarto para que mis hijos no se enteraran. Yo... Bueno, Vicky... Perdón, Miguel nunca me dijo eso. Sí que discutían, pero... ¿En qué matrimonio no hay discusiones? Jamás me imaginé que... Nadie se lo imaginaba. Miguel Cordero, siempre amable, simpático, bien dispuesto a ayudar a la gente, siempre disculpándose. Y yo tenía la culpa porque lo encubría. Pero ya todo eso se acabó, Felipe. Disculpe, Vicky, no debía haber venido. Yo solo quería ayudar. Con permiso. Se lo agradezco, de veras. Permiso. Michael, vení. Trato de ayudar a mamá en todo lo que puedo, pero a veces la veo tan distraída, como que no escucha. ¿Sabes qué, Dani? Creo que piensa en papá. ¿Y vos, Natalie, pensás en tu papá? Poco. Es triste decirlo, pero desde que él no está hay tanta paz en la casa. Claro, hay menos plata, porque nos da pena lo justo. Pero tu mamá está trabajando. Sí, pero no es suficiente. ¿Sabes? Ya me puse al día en el cole. Mis promedios son de 90 y... ¡Uy, qué verde! Te lo dije. Yo sabía que lo ibas a lograr. Bueno. Hace días que tengo una idea dándome vueltas en la cabeza. Qué solitaria debe estar. ¡Ay, ya, tonto! Bueno, te llamo después. Adiós. Chao. Y le di las gracias y se fue. Ay, te das cuenta, Amanda. Sigue haciéndose el víctima. Claro, quién sabe lo que ha estado diciendo de mí. ¿Y qué importa? Déjalo. Lo que importa es que tú y los chicos estén bien. Amanda, vas a decir que soy una tonta. Pero no sé. Cuando Felipe me dijo que estaba mal, el corazón se me hizo un puño. Ay, ya, tranquila. Es lógico. Son muchos años de matrimonio. No se puede olvidar todo tan fácil. ¿Quién sabe? Tal vez algo bueno suceda. Ay, sí. A veces quisiera creer en milagros. Si yo estuviera segura de que Miguel es capaz de cambiar. Miguel, tendrías que esperar un milagro para que Vicky cambiara. La vi muy segura. Nadie te pidió que fueras a mi casa. No debiste meterte. ¿Cómo que no? Vos me metiste. Tengo un mes de estar aguantando tus quejas y tu mal humor, Miguel. ¿No me decís que yo soy tu mejor amigo? ¿Eh? ¿Acaso te olvidás que estuviste una semana viviendo en mi casa? ¿Qué? ¿Me lo echas en cara? No. No te he hecho nada en cara. Nos conocemos hace años. Óyeme, Miguel. Por la amistad que tenemos te voy a decir algo y no te enojes. Si te interesa tu familia, busca ayuda. A ver, pásate aquí, Beatriz. ¿Aquí? Sí, ahí. Vamos a dejarte el tinte unos minutos y... ¡Ah, venga, doña Olga! Venga, siéntese aquí. ¿Qué es lo que quiere para quedar bella? Cortame estas mechas y rapidito, porque dejé a la muchacha sola en la soda. Ah, no. Nada de rapidito, ¿eh? Le voy a hacer un tratamiento completo. Ay, ¿no ve que yo me juego mi imagen? ¿Qué tratamiento? Veamos, ay, no sé, doña Olga, este pelo está muy seco y hay que taparle estas canas. Ay, no, Amanda, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para que se vea guapa? No. ¡Hola, Amanda! Pasa, está sin llave. Pero, ¿qué cantidad de gente tenés? Sí, desde el mediodía no he parado. Ay, Natalie, estoy agotada. Ay, pues te salvaste, déjame ayudarte. Ah, no te preocupes. Ay, para serte sincera, me estoy aprovechando de la situación. Porque venía a pedirte trabajo. No, habíamos quedado que te ibas a dedicar a tus estudios. Ay, ahora déjame ayudarte, Amanda, y después hablamos de eso, ¿sí? Ay, bueno, bueno, está bien. Quítale el tinte a Beatriz mientras le corto el pelo a doña Olga. Beatriz, venga. Amanda, ¿has visto a mamá? Sí, se fue hace un rato. Tenía que alistar un pedido para llevar al centro comercial. Ay, listo. A ver, 2, 4, estas 6 y estas otras 4. Ay, qué bueno. ¿Aló? Sí, soy yo. Miguel. Andrés está en la casa de Jorge y Natalie no ha llegado. Yo les digo que llamaste. Espera, espera. Yo quiero hablar con vos. Miguel, todavía es muy pronto. Necesito más tiempo para tomar una resolución. Mira, lo que hagas vos no me interesa. Lo que quiero decirte es que no tenías por qué decirle nada a Felipe. Solo le dije la verdad. Además, yo no le pedí que viniera. Bueno, para que lo sepas, yo tampoco. Mira, mejor dejemos las cosas así. Tengo que entregar un trabajo y estoy muy ocupada. Claro, tan ocupada estás que tus hijos nunca están en la casa y a vos ni te importa. Estoy trabajando. No, sí, ya me enteré con el tipo ese del centro comercial. Y parece que le caíste muy bien. Miguel, no tengo por qué darte explicaciones. Miguel, ¿qué haces con el teléfono en la mano? Estaba hablando con Vicky. Está furiosa porque fuiste a la casa. Yo, bueno, de veras lo siento, quería ayudar. Sí, pero metiste la pata. Ya cerré la caja. Si querés te espero y vamos a... No, anda. Tengo que hacer. Nos vemos mañana. Ay, mira, don Carlos, qué trabajo me dieron estas fachadas. Ay, mire qué linda está esta. Con su banquita, tiene un farolito y están las florcitas. Ay, le quedaron muy bien. Yo le decía, tienen que animarse, porque ahora hay mucha competencia. Eso sí, don Carlos, estas se las tengo que cobrar un poquito más caras. Ya veo, se me están convirtiendo en toda una empresaria. Bueno, negocios son negocios. El miércoles le traigo lo que falta. Ajá. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, don Carlos. Hasta luego. Que pase bien, Vicky. ¡Qué simpática! ¡Cuánta confianza con ese viejo! Claro, como ahora sos una mujer sin marido, ¿eh? Estabas muy divertida con el tipo ese. Miguel, déjame en paz. Espera. Usted no tiene por qué molestarme. Si sigue así, voy a ir al juzgado. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Me vas a mandar a la cárcel? Hacelo. ¡Hacelo! Así a mis hijos les va a quedar bien claro quién es la cabrona. Miguel, por favor, no me haga pasar vergüenza. Vergüenza es la que paso yo de tener que vivir en ese apartamento mugroso después de años de pagar mi casa. ¡Usted se lo buscó! ¡Sos una callejera! ¡Ay! ¿Sabe una cosa? Usted no vale la pena. Nunca va a cambiar. Yo quiero el divorcio.